Estamos de vuelta en su programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos a el compañero Eduardo Méndez Salas de la Radio Guaya, La Voz de los Campesinos. Estuvimos este 3 y 4 de junio en Apetlaco, en el municipio de Chachichilco, en la Sierra Norte de Veracruz, y tuvimos la grandiosa oportunidad de presenciar una bellísima ceremonia de bendición de las semillas. Fueron comunidades Ñahú, Tepeguas, Nahuas, hubo alrededor de 10 curanderos y bueno, en esta ceremonia se le pedía o se le daba bendición al agua, se le pedía a la tierra, se le pedía al viento, se le pedía al sol. Y bueno, pues sin más, los dejamos aquí con esta entrevista. ¿Nos puedes decir tu nombre y de qué comunidad vienes? Me llamo Eduardo Méndez Salas, de una comunidad que se llama General Felipe Ángeles, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. ¿Y qué representa, qué significa para ti esta ceremonia de la bendición de semillas? Pues representa una reivindicación para los pueblos en la defensa de la semilla nativa de nuestro país, hablando del maíz, del frijol, de semillas como el cacahuate, o el chile y otras siembras que se hacen en los campos de aquí del norte de Veracruz, en los pueblos Ñujú, Otomí, Mazapijní, Tepehua, los mexcas, los nahuas, los pueblos campesinos que siembran su maíz, que se defiende la semilla a través de la siembra. Si no, no hay otro modo de defenderla más que sembrándola. ¿Y cómo ves la participación de los jóvenes? Pues hasta ahorita, en esta ocasión, en esta comunidad de Apetlaco, 3 y 4 de junio de este 2014, hubo buena participación de jóvenes porque asistieron desde comunidades Ñujús, Nahuas, Tepeguas, ya sea como músicos. Por ejemplo, hubo niños y jóvenes tocando danzas para bailarle a las semillas, para ofrendarle. También hubo señores también tocando la música de los sones de danza. Igualmente bandas de viento integrados mayoritariamente por jóvenes. Eso también habla del involucramiento de los jóvenes, que entienden la importancia de lo que se hizo, de la bendición, de la ofrenda a las semillas, y que no solamente como músicos participaron, sino también algunas muchachas jóvenes también estuvieron trayendo sus semillas de diferentes comunidades, de municipios como Benito Juárez, Chicontepec, Sontecomatlán, de aquí mismo del municipio de Tlachichilco y del municipio de Texcatepec, que están aquí en el norte de Veracruz. Oye, y hace rato nos mencionabas que la única forma para defender la semilla es sembrándola. ¿Cómo ves la participación de las mujeres y de los hombres jóvenes? ¿Sí siguen sembrándola? Sí, es una herencia que es difícil dejarla, no solo porque sea algo tradicional o porque solo sea una herencia, sino porque es una necesidad. En los pueblos se siembra el maíz porque se necesita, para no tener que ocupar dinero y tener que comprar todo lo que se consume. Pues es muy lógico que nosotros entendamos como jóvenes, y lo veo en las mujeres, en los chavos, que aunque ya son señores o señoras, pero que son jóvenes, si no tienen milpa, tienen que comprar el maíz. Y para cómo está el salario en México, para cómo están los impuestos, lo caro de las cosas, uno no se puede dar el lujo de no hacer milpa, de no tener maíz, porque si no hay, pues se tiene que comprar, y si se tiene que comprar, se tiene que buscar dinero, y para encontrar dinero hay que salir fuera de nuestras comunidades, dejar nuestras tierras, dejar a nuestras familias, por aquello de la gente que ya se ha ido a otras ciudades del país, como Monterrey, como el DF, el Distrito Federal, o hasta Estados Unidos en diferentes lugares. Y por eso pues entendemos la importancia de sembrar la milpa, porque no solamente es el maíz, sino son multicultivos donde se aprovecha también para combinarle con frijol, con calabaza, con cilantros, con otras verduras como los tomates o los chiles, o frutas que tenemos en las parcelas como los mangos, los plátanos, infinidad de frutas y verduras o granos que se siembran en las parcelas. ¿Y nos puedes hablar un poco ahora sobre la participación de Radio Guaya para defender el maíz? La participación de la radio viene pues más bien acompañando esta convicción de las comunidades, esta necesidad de las mismas comunidades de seguir unidas. Nosotros desde la radio siempre hacemos eco de esa unidad que se necesita en las comunidades y que afortunadamente todavía lo hay. Por ejemplo, el trabajo comunitario que se llama Faena lo sigue habiendo en las comunidades para limpiar las calles, para limpiar los caminos, para limpiar los ojos de agua, para que la comunidad esté limpia y que esté organizada para sacar adelante sus trabajos, como las fiestas, que a través de las fiestas hay una convivencia y hay también todo un sistema de cargos que se va generando para poder mantener en pie la comunidad. Es desde ahí donde Radio Guayacocotla hace también este eco que viene desde las mismas comunidades. No se entiende Radio Guaya como radio comunitaria si no replica este mismo pensamiento que viene desde las comunidades, desde las diferentes formas de trabajo, como mencionaba, las faenas o las cooperaciones para hacer las fiestas, y también el que se siga dando la palabra de la misma gente en la radio, defendiendo la semilla nativa del maíz, defendiendo sus propios sistemas de cargo, sus autoridades y su forma de pensamiento para pues seguir siendo pueblos que caminan. ¿Y hay algo más que te gustaría agregar? Pues que estar en este espacio de radio como joven para mí representa una oportunidad inmensa. La voz de los campesinos, Radio Guayacocotla, tiene una cobertura de 10.000 watts de potencia. Llegamos al norte de Puebla, parte de San Luis Potosí, de Querétaro, de Tamaulipas, un cachito del Estado de México, este norte de Veracruz y la gran parte del Estado de Hidalgo. Para mí el estar en esta radio significa una gran fortuna, porque a través de ese espacio yo puedo replicar también el pensamiento joven, pero también combinado con el saber de nuestros pueblos. Yo como ñujú que soy, pues siento esta oportunidad que no se puede despreciar, porque a través de eso nosotros seguimos difundiendo nuestra música. Por ejemplo, difundimos la música de las bandas de viento, los grabamos, los transmitimos, tenemos programas especiales en la radio como prioridad para difundir nuestra música, al igual que el trío huasteco, los huapangos, los sones tradicionales, las danzas o los sones del costumbre, que son básicamente los que mediante esa música nosotros hacemos las ofrendas o entregamos las ofrendas al ritual del en el ritual del agua, de la lumbre, de la tierra, y otros como el carnaval, que me constan y que nos hemos involucrado los jóvenes, porque también en la misma comunidad de donde vengo, nosotros mismos hemos implementado y tenemos comprobado que cuando nos involucramos los jóvenes, cuando seguimos, continuamos lo que tienen nuestros abuelos o nuestros papás, la comunidad sigue manteniéndose en armonía y pues caminando fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti.